están las llaves en su lugar, en aquel desorden que sin dudar ha sido obra de algún duende. Y si hay en su mirada una promesa de tempestad, debemos ser cautelosas, ser invisible es lo ideal. Porque si encuentra algún problema en el trabajo o en la cena, siempre es culpa de algo que yo hice mal. Para gastar el dinero y en nunca darlo.